Es increíble. Sí. Pero bueno, acá lo que tenemos que solucionar antes que todo es, Godofredo, vos le diste la queimada a la vaca, así que te vas a tener que hacer cargo de los destrozos. De todos los destrozos. Sí, porque la verdad, medio ordenador se comió. ¿Cómo una vaca se come medio ordenador? ¿Cómo se come un micrófono? Bueno, basta. ¿Estamos listos para empezar? Pregunta a Godofredo, a ver. Godofredo. O M punto. A ver, que la vaca deje de hacer ruido. Poneme la musiquita, por favor. Vengo, como de costumbre, a contarle, Mariano, a todos mis miedos, todas mis depresiones, mis angustias existenciales. Angustias mentales 2.0. Vamos todo tipo de angustias y todo tipo de depresiones. Esto que le traigo hoy es, vio que últimamente venimos bastante filosóficos, ¿no? Y se me ocurrió preguntarme sobre qué era la ética y qué era la moral. Entonces tuve que ir a los libros, como no me quedaba otra. Claro. ¿Y qué dicen los libros? Son 2.685 páginas para explicar cada una. Ya, es un poco extenso, claro. Pero para resumirlo, a ver. Ética y moral, que generalmente se los concibe como sinónimos, como la asociación, una asociación a ideas de bien y de mal, lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo. Vamos a usar las palabras. A pesar de que se cree que son sinónimos, son cosas distintas. Por ejemplo, si hablo de moral cristiana, claro, usted lo entiende. Eso te iba a decir, que ahora, a moral me suena a. Si hablo de ética cristiana, no es lo mismo. Claro, ética cristiana suena fatal. Ética ahora cristiana. Vamos a hacer el ejemplo extremo: moral de empresa. Hostia, moral de empresa también suena horrible eso. ¿Ética de empresa? Ética de empresa, bueno, tal vez. Sí. Entonces ahí nos encontramos con que la moral es una serie de reglas, normas y creencias de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, no matarás. Claro. ¿No? Y en cualquier cultura, implica que hay una moral. Aunque a veces se entrechoquen entre sí, pero toda cultura implica moral. O sea, es un fenómeno cultural la moral. A lo mejor no es coherente, pero... Exacto, claro, ¿no? A veces porque nace unos tienen una, otros tienen otra. O para unos aspectos tienen una y para otros tienen otra que no cuadra. Y hay cosas en la moral que no se discuten, que son así. Claro. En cambio, la ética suelen ser juicios, normas, códigos de conducta relacionados con lo que está bien y con lo que está mal, pero desde la reflexión. Desde el pensamiento. Y depende de quién reflexione, entonces. Depende de quién reflexione, exacto. Podemos llegar a una cosa importante o a una cagada. Claro, se podría decir que es como un estudio de la moral. La ética se pregunta y se repregunta, e incluso cambia o estudia qué razones llevan a que esa moral sea de tal manera. Pero tienen un detalle: la moral puede existir sin la ética. La ética no existe sin la moral. Porque la ética es como la reflexión de la moral, el pensamiento de la moral. Claro. Y bueno, hablando de esto, empecé a pensar en la moral en la ciencia o la ética de la ciencia. Ética de la ciencia. Hay libros, hay unos cuantos libros sobre eso. Y ahí es donde... Seguro que hay alguno de 600 páginas. Exacto. Ahí es donde vino esta reflexión, justamente. Porque la ciencia supuestamente debe comportarse de manera ética. Fabricar una bomba atómica... Es ético. Ahí con el proyecto Manhattan tuvieron problemas ahí, sí. El Oppenheimer y, exacto. Y Einstein y todo. Un amigo de la casa, un tal Marshall McLuhan, decía que la ciencia avanzaba solamente para la guerra y que después los restos que quedaban de eso servían. Por ejemplo, los caminos se hicieron primero para que circulen los tanques y después dejaron para autopista cuando pasó la guerra. Es decir, lo que me estoy preguntando es, ¿la ciencia realmente está al servicio de la humanidad, del bienestar de la humanidad? Y, por supuesto, no encontramos muchas respuestas. Y se me ocurrió ir un poco más ahí y hablar de la ciencia médica y hablar de los laboratorios. Y preguntarme, ¿habrá ética en los laboratorios que fabrican medicamentos, que hacen a veces que algunos medicamentos sean caros como para salvar unas vidas y no otras. Sí. Bueno, tengo ejemplos yo, que luego si eso te los digo. Sí, creo que tenemos medicamentos que puedes flipar. Sí. Y justamente ahí se me ocurrió pensar, moral de la industria farmacéutica no hay. Claro. No hay. Y ahí encontramos la diferencia entre moral y ética de la que veníamos hablando al principio. Y hay una ética que suele ser una ética muy agarrada de los pelos, muy tironeada. Bueno, para sumar ideas a esto que estamos hablando hoy, de ética de la industria farmacéutica, se me ocurrió citar al doctor Julio Sotelo, que es un neurólogo, investigador y académico de México. Bueno, hoy traes uno que tiene pocas consonantes, porque otras veces... Otra vez con 5 consonantes juntas. Pero este señor alguna vez se le ocurrió reflexionar acerca de esto justamente. La ética en la industria farmacéutica, que es lo que vamos a escuchar si Godofredo quiere ahora. Muchos medicamentos de la enorme investigación científica que ahora se desarrolla en el mundo son marginalmente superiores al que existe, sin mencionar nombres. Vamos a suponer un antidepresivo histórico de 25 años. Tiene un margen de curación en una medición del 80%. Todas estas son cifras que ahorita invento, pero son reales y el ejemplo vale. Tiene un margen de curación de 80% en tal parámetro contra esa depresión y un 20% de inefectividad. Todos los medicamentos así se comportan. Ya si tiene el 80%, pues ya es un gran medicamento. Pero aún así sabemos que el 20% va a fallar. La industria farmacéutica, utilizando los advenimientos de la ciencia, el conocimiento que se genera y su propia investigación, descubre un medicamento que en lugar del 80% cura el 84%. Si usted le hace análisis matemáticos muy contundentes, resulta que es significativo, según dicen los matemáticos del Simvestat. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí es un medicamento mejor que el otro. Está bien, el otro vale 100 pesos, en mi fantasía de lo que le estoy diciendo. El viejo, el que tiene 25 años, que ya se acabó su patente, que se vende mucho, que está aprobado y que el 80% lo cura. Vale 100 pesos la caja. Este nuevo, que cura el 84%, cuyo efecto es apenas marginal, pero significativo, o sea, significativo para poderle decir si es mejor. Porque si fuera 2% no se puede decir es mejor, sino... Pero sí, ya los matemáticos nos dicen sí es mejor este que el viejo. No más que el nuevo ya no cuesta 100 pesos. Ya cuesta 1,300. También lo acabo de inventar. ¿Por qué? Pues porque se le aplicaron las reglas del mercado de la industria, no las reglas del médico. Yo diría que si este de 80% cuesta 100 pesos, está bien el otro 84% que cuesta 110 pesos. Esa es mi lógica médica. No es la lógica de la industria. De ninguna manera. Ellos se basan en otros mercados y en otras circunstancias y competencia y demás, en gastos que hicieron para desarrollar ese fármaco, en fin, lo que sea. Ninguno de los dos le falta razón jurídica, o sea, ninguno de los dos está haciendo nada indebido. Cuando la industria dice mi nuevo antidepresivo, que dije yo, 1,300 pesos, cuesta 1,300 pesos, pues si quiere cómprelo y si no, no lo compre. Ese es el precio que yo determino de acuerdo a mis ganancias, mi perspectiva, de acuerdo a lo que sea. Pero yo no lo voy a obligar a usted a que lo compre ni a que se lo tome. Pero en cambio hay una cosa, el enfermo que está en medio de este juego bioético, el enfermo sí quiere el mejor, ya no quiere el viejo, ya no quiere el del 80%, él quiere lo mejor de lo mejor. Todos así nos conducimos. Pero entonces el diferencial es tremendo, ¿me entiende? Y ahí se genera un conflicto ético de decir, a ver, ese sobrepeso, esa ventaja marginal justifica éticamente que el enfermo gaste 10 veces más en este nuevo fármaco de lo que gastaría con el otro fármaco que también es efectivo. No estamos hablando aquí de que algo sirve o no sirve. Estamos hablando de... Ese es un simple ejemplo. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Cuentos en Fueguitos en la Caverna. Con ustedes, Carlos Evia Fernández. El cuento se titula Memento Mori. El día que murió Franco, yo apenas me enteré. En mi casa tampoco se guardó luto. No teníamos nada que agradecerle. Vivíamos en un barrio obrero, en un pequeño piso acosado con vistas a tendales y cortinas de encaje y aireado con los guisos del vecindario que se colaban por las rendijas. El olor de las favas y los potes de berza flotaba por escaleras y rellanos del edificio. Los inviernos eran fríos, muy fríos, y nuestras manos y pies sufrían ataques de sabañones. Aún guardo en la memoria el olor de la glicerina que nos untábamos en las grietas de la piel y cómo escocía. Llovía mucho y nevaba de vez en cuando, pero cuando salía el sol, ese sol canijo de diciembre, las bajas presiones traían el olor del humo de las cocinas de carbón a nuestra nariz. Mieres olía a mina. Los niños de aquella época crecimos salvajes y libres en las calles. El colegio era otro cantar, pero en cuanto salíamos, corríamos a casa, tirábamos la maleta con los libros en cualquier parte, cogíamos la merienda, bocadillo de chorizo de Pamplona o de dulce de membrillo, y sin parar de correr, a jugar. Trepábamos a los árboles, jugábamos a indios y vaqueros con pistolas de pinzas que disparaban garbanzos, pero también con arcos y flechas fabricadas con varillas de paraguas o con tirachinas cargados con clavijas de la luz, 100 por una peseta en la ferretería. Mi compañero de pupitre, Adolfo, no veía por el ojo derecho. Se había quedado tuerto jugando a Guillermo Tell con su hermano Willy. Ya es mala suerte. Imagino cómo tuvo que ser presentarse en casa con un alambre disparado por tu hermano clavado en el ojo. Los juegos de guerra eran algo cotidiano, las peleas también. Comprábamos azufre en la droguería Marcelino, pastillas de clorato potásico en la farmacia de la Coja, lo mezclábamos con jarbón vegetal hecho por nosotros y fabricábamos pólvora con la que hacíamos explotar latas rellenas de piedras y construíamos cohetes a la luna con papel de plata que subían 1 metro o 2 en el aire antes de estrellarse. Hasta las niñas, que no jugaban con nosotros, vivían en un mundo hostil. Echaban a suertes con don Federico. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la puso en la sartén. La gente que pasaba olía carne asada. Era la mujer de don Federico, te tocó. O saltaban a la comba cantando coplas tradicionales como me casó mi madre, chiquita y bonita, ay, ay, ay, chiquita y bonita con un muchachito que yo no quería, ay, ay, ay, que yo no quería. Duro ser niña, duro ser mujer en la guerra de sexos. Pero mi principal preocupación en aquel noviembre de 1975 tenía que ver con unas botas de suela de tanque que mi madre se empeñó en comprar 2 tallas más de la mía para que durasen. El mote salió solo, supongo. Yo era un crío raquítico de 9 años que usaba pantalón corto incluso en enero. Así que la suma de 2 piernas escuálidas al aire y unas botas grandes dieron como resultado zapatones. Más por la espalda que a la cara, porque yo tenía muy mala hostia y respondía con patadas en las espinillas a quien se pusiera delante. Y hay que reconocer que aquellas botas no sé si estaban hechas para caminar, pero para dar patadas sí. Gracias a eso conseguí enterrar el mote en 1 par de semanas. Pero seguía mi cabreo con aquella manía de mamá de comprarlo todo grande y de pasarme en herencia los jerseys de mi hermano Pepe, que me sacaba 2 años. Como desagravio, papá me había regalado un trozo de cuarzo de color morado, un tesoro que llevaba siempre conmigo. Esa semana, claro, quería ser geólogo. Me parecía apasionante pasarse la vida atesorando piedras de colores, que era lo que yo creía que hacía un geólogo. Ese mismo mes también había querido ser ciclista, hasta que la bici se descuajeringó y la rueda delantera se largó sola dejándome atrás. También quise ser pirata en los mares del sur, aunque no estaba seguro de querer una pata de palo y un garfio en la mano. Lo de las piedras sonaba menos aventurero, pero más seguro. Cuando murió Franco, que yo casi no sabía quién era, nos dieron 1 día de vacaciones. Fue entonces cuando pasó lo de Santi. Estábamos un montón de críos jugando al fútbol en una explanada de tierra y gravilla que había delante de la escuela de zapataces. Cerca pasaba la vía del tren y junto a ella había una torre de alta tensión que zumbaba como una colmena. No sé en qué momento Santi se encaramó a ella y empezó a subir. Paramos de jugar y nos arrimamos a contemplar la escalada. Ya había subido 1 par de tramos y yo estaba nervioso, porque parecía que se iba a caer, pero no, seguía ascendiendo mientras jaleábamos la hazaña con gritos y silbidos. Había llegado casi arriba del todo, cuando se abrazó a la torre con una mano, puso la gorra a modo de visera y empezó a gritar «¡Tierra! ¡Tierra!», como si fuera el vigía de una calavera. Debió de pensar que aún no estaba lo suficientemente alto y subió el último tramo. Desde abajo le gritaban que parase. estaba muy cerca de los cables y justo en ese momento su pelo rozó uno de ellos. Hubo un chisporroteo. Santi empezó a temblar y se soltó de la torre. Por un momento pareció flotar en el aire imantado a la electricidad, pero terminó cayendo al suelo como un fardo. Y allí se quedó humeando, amoratado, carbonizado. La mayoría echamos a correr gritando y nos juntamos excitados con un miedo ancestral en el cuerpo en el parque cercano. Era la primera vez que veíamos a alguien morir en vivo y en directo y encima chicharrado. No era el primer cadáver que bebía, unos meses antes había muerto mi abuelo y allí nos habían llevado hermanos y primos al velatorio, de cuerpo presente. Gugu estaba acostado en pijama en una cama turca, tieso, inmóvil, con un pañuelo por debajo de la barbilla, atado con un nudo en la cabeza como en los tebeos. Para cerrar la mandíbula, nos explicaron, porque si no se desencaja. A los muertos hay que cerrarles los ojos y la boca, ellos ya no hacen nada por sí mismos. Por lo menos los muertos pobres como mi abuelo. El cadáver de Franco parecía más vivo, con aquel uniforme de gala sembrado de medallas, el ataúd forrado de sedas y el desfile interminable de plañideras que rezaban porque todo fuese un malentendido y el muerto se incorporase en el féretro clamando ¡Españoles! Durante mucho tiempo, cuando pasábamos por el descampado, no podíamos evitar mirar hacia arriba, al mechón de pelo que había quedado adherido al cable como un recordatorio macabro. Nunca he tocado un cable ni he cambiado un enchufe. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Hola, buenas. Nosotras somos Sone, las chicas de la entrevista de antes. Vamos a cantar una serie de temas seleccionados especialmente para este programa. Esperamos que os gusten. Cállame con un beso, a veces es solo eso. Tu pasto ya no crece en mi jardín. Podemos, aunque nos haga sufrir. Lo supe apoyando un vaso en la pared. Si vos no eras vos, yo quién seré. Te amo, te quise. Imaginé otro final, pero es perfecto la verdad. Las hijas de tus hijos no sabrán de mí. Al menos por un tiempo no sabrán de mí. Lo supe apoyando un vaso en la pared. Si vos no eres vos, yo quién seré. Te amo, te quise siempre. Y ahora que estamos alejados, no te olvides de mí. Y ahora que canto solo para mí. Y ahora cerraron las heridas y me animo a decir te amo, te quise y adiós. Estoy alucinada con lo nuestro. No importa cuando escuches esto, cuando no entiendas qué sentir, llámame o vení. No habrá un día en que no me acuerde de vos. Sos una ocupa de mi corazón. Latiendo, muriendo, me veo corriendo. Ya no sé a dónde carajo voy. No sé por qué apoyaste un vaso en la pared. Si vos no eres vos, yo quién seré. Te amo, te quise siempre. Oh, yeah. Estamos alejados, no te olvides de mí. Y ahora Y ahora cerraron las heridas y me animo a decir te amo, te quise. Y adiós, te amo, te quise. Y adiós, te amo, te quise. Y adiós. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción también es de un grupo que me presentó Ailén, Los Fabulosos Cadillac. Si la conocéis, os animo a cantar desde vuestras casas, de donde escuchéis esto. Y aquí viene Vasos Rotos. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer. Ay, nena, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, oh, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Hoy levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. No sé bien qué día es hoy. Ah, no. Solo sé que te vi salir. Amén. Y en 5 minutos perdí ¿el qué? Las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras. ¿Otra vez? Y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con mar. Hoy levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Siempre habrá vasos vacíos, con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con mar. Oye, y levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Muchas gracias. Gracias. Vale, bueno, vamos con nuestra última canción. Es de Los Auténticos Decadentes, una versión de Loco. Esperamos que os guste. Muchas gracias. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu esencia sin sentir piedad.

es que soy arrastrado por el viento como el otro día. Se había desatado un fuerte vendaval y avancé ensortijado en el aire durante kilómetros hasta llegar a un hermoso campo lleno de mullidos y blancos dientes de león. La corriente cesó de golpe dejándome frente a una dulce niña que jugaba entre las flores. En su mano derecha portaba una y de un soplido hizo que sus semillas y yo nos dispersáramos acompasados en una delicada danza. Parte de mí se posó suavemente sobre algunas de las simientes y comenzó a llover. Me aferré a varias tan fuerte que, empujadas por la lluvia hacia la tierra, me fundí en ellas. Enterradas por el agua en el fértil terreno, arraigaba mis raíces y volví a renacer como un tierno tallo. Otras partes de mí seguían su camino. Mis átomos se diluían en el aire y se fusionaban con las plantas, las piedras, el agua, incluso con los pensamientos, expresiones o palabras de todo ser viviente. Me convertí en ave sobrevolando el cielo, también en cazador y presa. Me transformé en madre que pare y niño que nace. Y me hice grande, grande, grande. Y llegué a tal magnitud que cuando me di cuenta, todo formaba parte de mí y yo parte de todo. Recibirás más noticias pronto. Firmado, tu amado. ¿Dónde me llevará el aire ahora? ¡Fueguitos en la caverna! Bueno, vamos a empezar por una canción, ya que lo ha dicho él, que sí que es de autoría propia, aprovechando que estamos aquí, y bueno, lo vamos a intentar. Venga. Crecen espontáneas, tapizan cunetas, dibujan el aire y las llamas malas, malas hierbas. Malas hierbas. La tierra cobija, los cantos del hambre sepultan historias, justicia en la sangre, silencio. Grito, silencio. Somos semilla que rompe el asfalto, la vida abriéndose paso, el universo queriendo florecer. Somos huracán que arrasa la historia, el eco que se cuela en tu memoria de lo que fue y no quisiste ver. Y risas, la lucha construyendo. lo sabe una ortiga, perenne antídoto contra la sequía más allá de tus fronteras y de tu hegemonía. El universo queriendo florecer. Somos huracán que arrasa la historia, el eco que se cuela en tu memoria de lo que fue y no quisiste ver. Un poco de impresión. Bueno, así de seguido, ¿no? Pues nos vamos con otra de este grupo que se llama Terciopelados de Colombia, que es uno de estos faros en el camino, una mujer increíble, que cuando era muy famosa igualmente se iba a la calle a cantar a los buses y a cantarle a la gente de Bogotá. Y bueno, nos vamos a hacer una versión suya. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia y no las apariencias. Mira la esencia y no las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Lo que hay adentro es lo que vale. Mira la esencia y no las apariencias. Mira la esencia y no las apariencias. Que el cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada, de nuestra alma aprisionada. Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Mira la esencia y no las apariencias. Mira la esencia y no las apariencias. 90, 60, 90 suman 240. Cifras que no hay que tener en cuenta. Cifras que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia y no las apariencias. Mira la esencia y no las apariencias. No te dejes medir, no te dejes confundir. Agúzate, hazte valer. Agúzate, hazte valer. Agúzate, hazte valer. Que estamos aquí, no lo traíamos pensado, entonces hemos dicho, según como nos sintamos, cantamos una cosa u otra. Una cruz en el saso. No, una cruz en el saso. Una de mi pueblo. Una, lo que nos dé la gana. Venga, una cruz en el saso. Vamos a cantar una canción. Yo soy de Zaragoza y esta canción, luego toco, bueno, y esta canción es de un autor maño que se llama Mauricio Aznar. Hace poquito han hecho una peli en su honor, podríamos decir, que es La Estrella Azul. Y esta canción la cantamos de hace mucho y nos parece un momentazo. Él de aquí se fue a cantar chacareras a Argentina y cambió el rock and roll por el folclore y nos sentimos muy ahí. Lo vamos a intentar, ¿vale? Es una canción de así de difícil.